Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos cordialmente una semana más, al cabo de más de 15 años de contacto, en este que es el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Exactamente la emisión número 743 de La Gente y su Defensor. Una nueva jornada de capacitación para líderes y lideresas indígenas se ha celebrado en Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Y estuvo allí presente la representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en las personas de la doctora Antonieta Prater y Carlos Scali, ambos integrantes del área de derechos humanos de esta institución, y que han tenido la gentileza de acercarse hasta este programa nuestro para precisamente anoticiarnos, contarnos, ayudarnos a entender mejor cómo es esto de que se capacite a líderes y lideresas indígenas en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Habla el primero que quiera o tenga más ganas. Antonieta. Bueno, en realidad es una capacitación para líderes y lideresas, pero ninguna intención nuestra de capacitar a nadie. Es más bien un encuentro donde aprendemos mutuamente. Nosotros hemos aprendido más, creo, que ellos en este encuentro. Y es, en realidad, unos contenidos que tiene Naciones Unidas, de unos contenidos para un poco tomar conciencia de los mecanismos que existen a nivel internacional y nacional para hacer valer los derechos ya reconocidos. Entonces, los contenidos son básicamente de Naciones Unidas, mecanismos de expertos, relator especial, foro de Naciones Unidas, cómo utilizarlos, cómo acceder, para qué sirven. Un poco era ese es el contenido mayor. Y a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo, como un mecanismo, una herramienta para que ellos utilicen para hacer valer los derechos. Era más que nada mostrarles esas herramientas para que las usen, claro, a nivel internacional y nacional. El claro. tema siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la cuestión intercultural y la cosmovisión, ¿no es cierto? Claro. O sea, la cuestión es que los estados tienen que garantizar esos derechos, pero nosotros lo que también le transmitimos a los pueblos originarios, que la Defensoría tiene que controlar que se garanticen esos derechos. Claro. O sea, que esa herramienta es muy importante. Un monitoreo, ¿no? Un monitoreo del cumplimiento de esos derechos. Bien. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿con qué grado de, en cantidad y en calidad, concurrieron estos líderes y lideresas de comunidades originarias? Es decir, ¿cómo funciona esto a nivel de la representatividad? Claro, ahí tuvimos... Eso fue también por ahí un problema, por decirlo de alguna manera, no un problema, pero sí el tema, como ya comenté al principio, Naciones Unidas daba los mayores contenidos, uh-huh, y teníamos una cuestión logística también, sí, de que, como son dos días, de que estos representantes pudieran acercarse y quedarse ahí en Humahuaca, donde era el seminario. Entonces teníamos como un número limitado, era en 40 el número limitado, nosotros lo sobrepasamos a 54, 55... Y evidentemente se quedaron muchos fuera. Ajá. No podíamos nosotros hacerlo para todos, pero bueno, fue la primera vez que fuimos, y la ante reclamos que hubo en el momento de que había muchos que no estaban, no habían participado, es de volver a hacer cursos similares, porque evidentemente es una había de Salta y de Jujuy, son provincias con mucha población indígena, y no podíamos realmente que estén todos los representantes, que nos hubiera gustado. Claro. Ahora que la jornada ha ocurrido ya, ¿no?, y ustedes han vuelto de Humahuaca, ¿qué es lo primero que les aparece en la cabeza como esto fue lo esencial que ocurrió? Y el tema más importante es lo que es el convenio 169 de la OIT y la declaración de los pueblos originarios, que tiene que ver con la consulta. O sea, no se puede entender el tema indígena si no se entiende, ¿no es cierto?, que hay que entender su cultura de otra forma, o sea, su forma de organización, su institucionalidad y lo demás, ¿no es cierto? Y lo que sucede en Argentina, que no son consultados, o sea, el mecanismo de consulta, si bien es una, está dentro, digamos, lo garantiza la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 25, creo que es, y es norma también, ¿no es cierto?, porque Argentina adhirió a eso. Parece ser que los estados o los diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, o sea, tanto el poder ejecutivo como el legislativo o el judicial, no lo tienen en cuenta. Uh-huh. Y ellos es algo que reclaman constantemente, o sea, ser consultados, ¿no es cierto?, en todo lo que se haga en sus territorios. Claro. Es decir, de alguna manera, una cosa que uno sospecha desde hace muchos años, ya no, esto no es nuevo lo que voy a decir, pero que hay un como si, desde los estamentos gubernamentales, acá y en cualquier otro país donde haya una temática consistente con pueblos originales, hay un como si vamos a respetar o vamos a aceptar, hay tiempos nuevos, son tiempos de inclusión, pero lo que está diciendo Carlos es que precisamente eso es lo que no ocurre, es decir, que no trasciende el formalismo de la cuestión, no llega a profundidades y por lo tanto la representatividad y la capacidad que tienen esos pueblos de auto decidir es baja. ¿Digo bien esto o va por otro lado? Es así porque además son excluidos sociales, lo son desde hace mucho tiempo y eso es difícil de cambiar porque se habló también de las instituciones que no cumplen, la justicia que no cumple con ese derecho ya reconocido y vigente en Argentina. Hay como una resistencia que parece a propósito, lo será en muchos casos, pero otras veces es una inercia, simplemente una inercia. Está como confundido, como hablábamos hoy al principio, con pobreza. En realidad, sí, efectivamente, están en una situación de pobreza terrible, pero hay una parte cultural y de identidad, y lo que decía Carlos, de una cosmovisión, una forma de ver el mundo, que si lo analizamos desde la pobreza, lo dejamos de lado. Claro. Entonces no podemos tratar el tema indígena como una cuestión de pobreza. El tema indígena es una cuestión, sí, de pobreza, porque son unos excluidos desde hace muchísimo tiempo, pero tienen una cosmovisión propia, tienen unos derechos propios precisamente por ser preexistentes a nuestro Estado, y eso hay que cumplirlo, porque si no, no estamos teniendo en cuenta la cuestión indígena, estamos teniendo solo en cuenta la cuestión pobreza. La sensación que tengo, y acá también esto lo digo en voz alta porque quiero que ustedes nos aporten en esta dirección, es que hay que también tener en cuenta que estamos como en presencia de una moneda que tiene dos caras, como toda moneda, diría uno, obviamente, pero que una de esas caras es el del impedimento cultural, mencionaba Carlos recién, pero la otra cara es el impedimento material. Porque si se hiciera realmente un verdadero reconocimiento, más de una provincia de este país tendría que devolver tierras. Tal cual. Lo que pasa que, bueno, y ahí está la experiencia, yo me voy a atrever a decir algo que quizás pienso yo, ¿no es cierto? ¿No? Uh-huh. Y esto se puede ver en la reforma de la Constitución de Bolivia, o sea, se habla de Estado plurinacional, porque uno los identifica como pueblos originarios, pero son naciones originarias preexistentes, ¿no? Sí. Y el tema es tener la decisión política, ¿no es cierto?, de que un derecho puede convivir adentro de otro derecho. O sea, esto es algo que en un momento, en una jornada que se hizo en el Colegio de Abogados de Capital Federal sobre el tema indígena, expuso Zaffaroni, y Zaffaroni dijo que era posible, o sea, que un derecho conviviera dentro de otro derecho. De hecho, ¿no es cierto?, el derecho internacional nace de eso. Claro. O sea, en la medida que los romanos iban invadiendo otras naciones, tenían que asumir costumbres, usos, formas institucionales y demás, ¿no es cierto?, que tenían que articularlo con su cuestión imperial, porque si no era imposible convivir con esas naciones. Pero bueno, esto parece que no se lo quiere reconocer. Parece que no, ¿no? Bien, vamos a hacer una primera pausa, ¿eh? Porque tenemos mucho más para hablar. Saben ustedes, estamos deteniéndonos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional con dos integrantes de esta Defensoría del Pueblo de la Nación que estuvieron presentes, que participaron y que tienen más cosas para contarnos. Ya seguimos. Antes de abrir la puerta, hay que saber cómo reconocer a un verdadero verificador de la ANSES. Debe exhibir, en todos los casos, su documento personal junto con la credencial autorizada. Este nombre, siempre antes de abrir la puerta de la calle o del departamento, deberá chequearse llamando al teléfono 130 o a la página web del ANSES www.anses.gov.ar. La ANSES ha informado que cuenta con personal que se acerca a los domicilios particulares para prevenir esta clase de fraudes. Sunabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusuntu sunabia ya la kunandia, la pacharia spa, munana kuspa. Tuhuchu ihalpa, mana tingichu, mana tingichu. Tuhuchu ihalpa, mana tinguchu, mana tinguchu. Baila, baila el continente.